vemos con mucha preocupación y también con indignación cómo en estos últimos días apareció una especie de tormenta especulativa que claramente quiere desestabilizar al gobierno, empujarlo a una devaluación, que es lo que vienen reclamando los que tienen especulación permanente porque poseen cifras millonarias de dólares. La devaluación significaría multiplicar esos dólares de aquellos que son especuladores financieros, pero por otro lado significaría que los que ganamos en pesos y vamos y compramos con esos pesos alimentos, cayéramos muchos escalones todavía más abajo que los que hoy estamos sufriendo en niveles de pobreza. De manera que la CTA entiende que el gobierno tiene que tener la firmeza necesaria, primero para darle la mano a esta gente que se sigue llevando adelante un gobierno y la democracia, y también para resarcir el daño social que lamentablemente producen quienes con estos movimientos especulativos lo que hacen es incentivar la remarcación de precios que estamos viendo y que nos está golpeando con los índices de inflación que particularmente se sienten sobre los alimentos, sobre el consumo popular. Así que lo que proponemos es una serie de medidas que tienen por un lado el objetivo de recuperar el ingreso de los sectores populares. Por eso estamos planteando la necesidad de reactivar de inmediato las discusiones paritarias. El ejemplo de lo que va a pasar en Provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Kicillof convocó a todos los gremios del sector público a empezar a rediscutir paritarias para reacomodar los números que se habían trancado hace solamente 2 meses. Volver a convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se tenía que reunir en julio. Nosotros estamos pidiendo que se adelante la convocatoria y, en consecuencia, para que eso pase, se tiene que adelantar la liquidación de los 2 aumentos que están pendientes para proceder a discutir un 3er aumento. Estamos pidiendo que haya una suma fija otorgada tanto a nivel nacional como en las provincias para todos los trabajadores que están en la base de la pirámide salarial. Lo mismo con los jubilados. Y por el lado de los formadores de precios, estamos planteando la necesidad de un congelamiento de los precios de los alimentos y también de una acción clara para castigar a los especuladores y que no se la lleven de arriba. Entrar a esas cuevas donde se especula permanentemente en los momentos en que arrecian estas turbulencias económicas, y también utilizar leyes como la de abastecimiento, utilizar las leyes que penalizan la especulación, para que haya también medidas del gobierno que hagan que estos sectores entiendan de una vez por todas que no pueden poner en vilo a todo un pueblo cada vez que quieren especular, cada vez que quieren no liquidar su cosecha, cada vez que pretenden ser siempre los ganadores, porque la vieja historia que ya conocemos en la Argentina.